Noticias en Radio Aijuna. Información actualizada. Gremios docentes y estatales convocaron a un abrazo simbólico y un paro por 24 horas en el Ministerio de Educación. Fue por el repudio a la agresión contra quienes protestaban por los 400 despidos en ese ministerio y la no renovación de contratos de 2.600 tutores del programa Nuestra Escuela. El gremio ATE había levantado el viernes pasado una toma pacífica realizada en el edificio tras la promesa de las autoridades de reincorporar a los trabajadores afectados por las medidas oficiales. Los trabajadores y trabajadoras no fueron recibidos por las autoridades y pasado el mediodía decidieron continuar con el paro por tiempo indeterminado. Escuchamos los testimonios de la jornada de quienes acompañaron y participaron de la convocatoria. Nosotras somos trabajadoras del Ministerio de Educación. Pertenecemos a la Dirección de Políticas Socioeducativas. Esa dirección, la que alojaba los programas socioeducativos, hoy están absolutamente como desarticulados. Esos programas no llegan a través de la Nación a las provincias. Se ha dejado a cada provincia la ejecución de acuerdo a sus posibilidades y esto lo que hace es que, bueno, provincias con menos recursos cierran programas y solo aquellas que pueden sostenerlos pueden darle algún tipo de continuidad, pero ya no es la Nación la que está garantizando un derecho allí donde, como por ejemplo el programa de coros y orquestas, el programa de centros de actividades juveniles, el programa de centros de actividades infantiles, el programa de libros, una cantidad de programas que estaban funcionando en el Ministerio y que esto se viene dando desde el principio de año y hoy se suma al vaciamiento que quieren provocar a partir del despido de gran cantidad de trabajadores. En realidad, al no gestionar, ellos generan los mismos ñoquis que después quieren, de alguna manera, o sea, critican, ¿no? Pero ellos los generan porque no gestionan laburo y en un país con los niveles de los índices de pobreza y la necesidad que hay desde el norte al sur, no se puede decir que trabajo, que no se necesite presencia del Estado o que no haya cosas para hacer en términos educativos. Hola, soy Alejandro de León, docente de la provincia de Buenos Aires. Estoy acá apoyando a los compañeros del IFOT y a los cursantes y a los trabajadores porque esta capacitación se estaba haciendo con mucha seriedad y mucha calidad. La están destruyendo poco a poco y ya no va quedando nada. Hay que recuperar esto, hay que bancarlo y por eso estoy acá. Yo soy Axel Braj, presidente del Centro de Estudiantes de Arquitectura y Diseño Urbanismo de la UBA. Y vinimos acá al abrazo al Ministerio de Educación de la Nación porque, bueno, es la primera expresión, digamos, dentro de este 2017 del ajuste que ya venimos viviendo y que se va a profundizar en la educación, en la salud, en diferentes lugares. Y al igual que en el 2016, los estudiantes nos sumamos a la defensa de la educación pública y contra el ajuste que estamos viviendo todos los argentinos. Por ejemplo, nuestra facultad se expresó con la FADU de pie, digamos, que fue una expresión que después también derivó en la UBA de pie, donde logramos arrancarle un presupuesto al macrismo. Y bueno, entendemos que desde la unidad, como acá se escucha y cantan todos, digamos, es donde los estudiantes, los docentes, los trabajadores podemos seguir avanzando en defensa de la educación pública de todos los argentinos. En cualquier momento volvemos con más información.